Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Los reporteros ubicados en la sala de prensa confirmaron los dos estallidos. Un portavoz dijo a la prensa que nadie podía entrar ni salir del edificio. En el lugar se encuentran elementos de los cuerpos antibombas y de investigaciones para determinar qué fue lo que pasó. Las televisoras han transmitido escenas de caos, gente corriendo, escombros y elementos de socorro llegando hasta el lugar de las dos explosiones. Sorprendente, realmente sorprendente lo que puede pasar en un instante, cómo puede cambiar la vida de las personas en tan solo unos segundos. Hasta hace unos minutos, antes de entrar al aire, todo era tranquilidad. Nuestro timeline en Twitter se mantenía tranquilo y relajado. Y de pronto, en un instante, Boston, en Estados Unidos, es noticia. En esta famosísima maratón, una de las más importantes del país y yo creo que del mundo, la maratón de Boston, justamente cuando estaba entrando el primer bloque de maratonistas ya finalizando su carrera, ocurren lo que parecen ser dos explosiones por lo que podemos ver en los noticieros que le están dando la vuelta al mundo en estos momentos, las imágenes de dos explosiones, donde seguramente hay heridos, cuando menos. Se habla incluso de muertos, todavía no lo sabemos muy bien. En estos momentos, a través de Twitter, comienzan a llegar los primeros datos, pero no es información que esté confirmada. De momento, nadie sabe, ni el mismo gobierno estadounidense sabe lo que ocurrió en Boston. Mientras tanto, ya tomaron las precauciones necesarias y se han desplegado unidades antiterroristas, por lo menos en las principales ciudades de Estados Unidos, enfocándose sobre todo en Nueva York. En Manhattan ya las unidades antiterroristas están al 100% activas, preparadas contra lo que pudiese suceder. Esperemos que esto sea un caso aislado, algún incidente de acumulación de gas o algo por el estilo. Mientras tanto, las imágenes siguen llegando y son realmente dramáticas. En Boston, por desgracia, por lo que se puede apreciar, sí, cuando menos hay heridos, lo que se puede apreciar en estas imágenes, en estos primeros videos que ya recorren las redes sociales de todo el planeta, cuando menos hay heridos. Qué desgracia y qué tragedia. Y bueno, porque al final del día esta gente solamente estaba haciendo deporte, personas de todo el mundo participan en esta maratón, los famosísimos kenianos. Esta maratón se conoce ya no como la maratón de Boston, sino como la maratón de Kenia, porque pues casi todos los años ellos se llevan los primeros lugares. Increíbles las imágenes que estamos viendo en estos momentos en Boston, de la explosión o de las explosiones. No hay ninguna información confirmada en estos momentos. Hay mucha desinformación, mejor dicho. Ocurrió una explosión o varias explosiones convencionales en la línea de meta del maratón de Boston, queridos radioescuchas. Y esta es la noticia con la que desafortunadamente tenemos que empezar esta semana de abril. Ya 15 de abril, la primera mitad de abril ya se nos fue, el cuarto mes del año. Ya estamos a nada de llegar a la primera mitad de este 2013. Y las imágenes que nos están llegando en estos momentos aquí a la cabina de la radio de la defensa del deudor a través de los distintos medios internacionales, realmente dramáticas. Una línea de meta ya en estos momentos en vivo, totalmente vacía. Ya los cuerpos de rescate y de urgencias médicas se han movilizado para llevarse a los heridos, se ha evacuado la zona aparentemente, solamente ha quedado escombros regados por todas partes en esta calle de Boston. Y qué tragedia, hombre. Tan bonito que es el deporte. No entiendo, ojalá estemos todos equivocados. De inmediato, claro está, la tendencia recae sobre este asunto del terrorismo. Esperemos que no sea por ese lado de la situación, esperemos que sea un incidente, por alguna acumulación de gas o algo por el estilo, que casualmente se haya dado en esa zona, pero En Estados Unidos ya uno tiene que pensar en este tipo de cuestiones. Lo primero que nos llega a la cabeza es esto del terrorismo. Y si fue así, pues qué reprobable, la verdad. Qué tragedia, porque al final del día es gente que estaba llevando a cabo una competencia sana, una competencia donde participa la familia, donde se reúnen niños, mujeres, hombres, papás, mamás, hijos. Y la verdad, yo no me cabe en la cabeza que alguien tenga esa sangre tan fría para hacer algo así, la verdad. No entiendo. No entiendo muy bien cómo se pueden dar este tipo de situaciones. No entiendo bien qué hay en la mente de personas que pueden hacer algo así, porque de verdad las imágenes son dramáticas. Esperemos que sea un incidente, un accidente, lo cual bajo ninguna circunstancia es consuelo para las personas heridas o fallecidas, sus familiares, que son los que se quedan al final del día, pero bueno, al menos no fue un ataque, ¿no? Al menos no fue algo premeditado. Esperemos que así haya sido. Por el momento, las noticias confusas, mucha desinformación, se habla de muchísimas versiones en relación a esta situación. Y estamos al pendiente, pues sí, no queda nada más que hacer como medio de comunicación, que es la radio de la defensa del deudor. Siempre es importante darles a ustedes esta información, que ustedes la conozcan, la sepan, para que estemos todos al día. Si no tienen cuenta en Twitter, créense una cuenta en Twitter. Hoy por hoy, la información en tiempo real, en ese instante, antes de que ustedes la puedan ver en cualquier noticiero de todo el planeta, la van a encontrar en Twitter. Es muy fácil, ingresen a twitter.com, se crean una cuenta con su correo electrónico y sigan a los principales canales noticiosos, sigan a gente que tiene temas interesantes para todos ustedes, sigan a Defensa del Deudor, se los recomiendo bastante, porque esta información tan relevante a nivel mundial como mucha otra, la van a poder encontrar ahí. Y ya en el timeline comienzan los comentarios en relación a que Estados Unidos tiene gran culpa de esto que le sucede. Sí y no. Sí, en el sentido de que a Estados Unidos siempre le ha gustado ser el policía del mundo, y eso a nadie le parece correcto. Desde mi punto de vista personal, no me parece para nada adecuado. Le gusta meterse en el asunto de todos los demás y tratar de imponerse. Eso está muy mal. Ok, yo estoy de acuerdo, pero tampoco se vale que paguen los ciudadanos, ¿no? Gente que pues trata de vivir sus vidas de la manera más tranquila posible. No sé, gente buena, gente mala, pero gente al fin y al cabo. Al final del día no podemos quejarnos de una cosa y actuar de la misma manera o actuar de una forma más grave, ¿no? Bueno, pues ni hablar. Esto es lo que está pasando en estos momentos. La noticia relevante en el planeta es ahora mismo este ataque. No, bueno, ya dije ataque y no sabemos si sea un ataque. Estas explosiones durante el final de la maratón de Boston, un evento tan bonito, de verdad, tan padres que son las maratones, donde se convive, donde se vive un ambiente de cordialidad, de competencia sana. La gente participa por el puro gusto muchas veces en estas maratones, y que ocurran cosas así, pues bueno, totalmente reprobable, pero bueno. Bueno, ya hablamos mucho de este asunto de la maratón, de las explosiones, y vámonos ahora sí a los temas que nos corresponden, por supuesto, aquí en Defensa del Deudor. Ya tenemos lista la lista de las personas que pagaron sus deudas. Esta quincena, déjenme ver qué quincena es, la primera de abril, me parece, no, la segunda, sí, la primera de abril. La primera quincena de abril ya tenemos una lista de las personas que liquidaron sus deudas. Nada más las personas de nuestra página de internet, los foreros, la gente que participa en nuestro foro de asesoría legal. En estas listas no mencionamos a la gente que no participa en el foro, porque pues es gente que ustedes muchas veces no conocen, no ha tenido contacto con ellos a través del foro. Y pues no tiene caso. Aquí nada más en estas listas que publicamos en nuestro foro de asesoría legal, hablamos de la gente que participa en el foro, que tiene usuarios. Ya tenemos la lista, si nos da tiempo. Rápidamente vamos a leer algunas de las personas que han liquidado sus deudas con nuestra ayuda durante la primera quincena de abril, que acabó ayer. Y aquí ya tenemos esta lista lista para ser publicada en nuestro foro. Mientras tanto, vámonos a las asesorías. Si nos da tiempo, la leemos, y si no, saldrá publicada en el transcurso de la tarde-noche para que mañana la puedan checar en nuestro foro de asesoría legal. Ya nuestros amigos están conectados en nuestro chat de la estación, en Twitter, muchísima gente, ahorita nos vamos a Twitter. Helmi, productor de estos programas de radio, ya está listo y más puesto que un calcetín para ayudarnos con esta emisión de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Por ahí ya mucha gente, ahorita nos vamos a los saludos. Se empieza a hablar de Corea del Norte, esperemos, bueno, yo no creo, ¿no? No creo que sea el asunto por ahí de Corea del Norte. Los coreanos siempre hacen lo mismo, en las distintas épocas, cuando fue el papá en su momento también hizo algo muy similar, cuando era el turno del abuelo también hizo algo muy similar. Corea del Norte siempre se ha manejado bajo ese asunto de la amenaza y de que yo voy a acabar y que yo tengo el poder y de que van a ver para conseguir beneficios y que estas sanciones internacionales le bajen unas rayitas, ¿no? Y lo han logrado y lo volvieron a lograr en estos momentos ya. Estados Unidos, Japón, Corea del Sur ya están haciendo invitaciones para que haya una mesa de diálogo y se llegue a una negociación y a un acuerdo para evitar esta tensión en Corea del Norte, ¿no? Al final del día, Corea del Norte no tiene la capacidad de hacer gran cosa en cuanto a armamento se refiere. Y no le convendría hacerlo. Tenemos que entender que todos tenemos familias, que todos tenemos hijos, que todos tenemos seres queridos y a nadie le conviene una guerra de esta magnitud, salvo a grupos muy radicales, pero son grupos muy aislados, como sucedió en Afganistán en su momento, ¿no? Cuando se trata de países como Corea, pues no les conviene gran cosa, les conviene negociar, amenazan, se dice bluff, ¿no? A este tipo de situaciones que bluffean con estas cuestiones de guerra y de armamentos y de misiles, con el único fin de obtener un beneficio en cuanto a disminución de sanciones en este caso. Y lo van a lograr, ustedes lo van a ver. Esperemos que no sea por ahí el asunto. Por ahí ya las imágenes en cuanto a las explosiones, cada vez llegan más y más imágenes. Si nos da tiempo hablaremos un poquito más de esto. Mientras tanto, vámonos ya al programa de asesoría legal para el deudor. Regia 48 nos manda saluditos desde Monterrey y le van saludos de regreso. Francisco, yo creo que hoy o mañana te está llegando tu contrato de afiliación de tu crédito PYME, Francisco. Carla nos dice que ya merito, empezamos, Carla, ya estamos al aire, hola, ¿cómo estás? Carla también es de Monterrey, les mandamos un saludo hasta allá, hasta Monterrey. Jaime R, ¿cómo estás? Ya hay programa totalmente en vivo, mi estimado Jaime. Caluroso saludo desde Veracruz, nos manda Jaime. Sí, el calor está fuertísimo, aquí en la capital del país, duro y tupido nos está pegando. Cho 47, muy buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? Dormido, dice que se oye lejos. Lo que pasa es que tenemos una transmisión de la señal televisiva, por eso se oye un poquito lejos. Cho 47, ha tratado de pagar una tarjeta de crédito por el despacho que tiene la cuenta, no se deja. La señorita Guzmán ha hecho todo lo posible, quiere empezar a pagar, pero qué mala suerte. Mi estimado Cho, en este tipo de cuestiones, cuando hay una cerrazón por parte del despacho de cobranza, nuestra recomendación es mejor suspender la negociación y esperar a que les quiten la cuenta y la pasen a otro despacho. ¿Por qué? Porque bajo esas condiciones no es conveniente negociar, porque incentivamos esta situación, ¿no? De que se pongan groseros, que se pongan pesados, que se nieguen a negociar, y mejor decirle, ¿sabes qué? Si vas a estar en ese plan, pues no hacemos ninguna negociación contigo, la cerramos, no nos interesa nada que nos puedas ofrecer. Y mejor nos esperamos a que esa cuenta pase a otro despacho. Así los motivamos, los incentivamos a que cuando ofrezcamos una negociación, pues la acepten, ¿no? Sin mayor aspaviento. Porque luego los cobradores tenemos que entender, al final del día esto lo llevan seres humanos, que tienen a lo mejor un buen carácter y se puede negociar muy bien con ellos, a lo mejor un muy mal carácter y son sangrones y se ponen en su plan pesado y no acepta ninguna negociación, bueno, pues allá ellos. Al final del día, los únicos que salen perdiendo, mi estimado Cho 47, y tú lo sabes perfecto, son ellos, ¿no? Ellos se pierden su comisión por no haber aceptado la negociación. Al final del día, bueno, si no quieren, es su problema, no tuyo, mi estimado Cho 47. Dice José David Martínez, si no están escuchando nuestro chat de la estación, los invitamos cordialmente a que nos escuchen, ya estamos totalmente en vivo. Ah, caray, me están comentando que nos hace falta la línea telefónica. Vamos a ver. Sí. Bueno, si ustedes nos están escuchando en estos momentos, los invitamos cordialmente a que participen con nosotros www.radiodd.org. www.radiodd.org es nuestro sitio web donde se encuentra alojada nuestra estación de radio, para que participen con nosotros, hagan sus comentarios, sus sugerencias, expongan su caso. Ahí está nuestro chat, nuestro famoso chat de la estación, para que nos puedan escuchar y puedan participar directamente mediante el chat con nosotros. Ahora sí, ya, vamos a ver qué pasó con esos efectos. ¿Dónde están los efectos? ¿Ya los tienes listos? Ok, ahora sí. Nuestra línea telefónica ya está activa, ya está funcionando. El teléfono 5916-0410, la alada del interior de la República aquí a la Ciudad de México, 0155. Por si alguno de ustedes desea llamarnos, platicar su caso, lo puede hacer también por teléfono, por supuesto. José David Martínez López, ahora sí, tiene un crédito hipotecario con Sólida Banorte, pero no le llegan estados de cuenta desde hace 3 meses y le están cobrando el pago de marzo, que ya está realizado en ese mismo mes. ¿Qué debe hacer si Sólida no le da respuesta y además está pagando un seguro de vida y daños, pero no le dan número de póliza ni la póliza? Pues necesitas, en este caso, necesitas acudir ante la Condusef, mi estimado José David Martínez. Acude ante la Condusef para que citen a Sólida Banorte y te den una explicación de por qué no están tomando en cuenta tu pago de marzo. ¿Y qué pasa con tu póliza de seguro, no? Pues tú lo estás pagando, te tienen que entregar tu póliza, porque ¿qué tal que la quieres hacer válida y tú no tienes ningún documento que te respalde? Les estás regalando el dinero, mi estimado José David Martínez López. Dirígete de inmediato a la oficina de la Condusef más cercana a tu domicilio para que te puedan apoyar nuestros amigos de la Condusef, a los que les envío un afectuosísimo saludo. Scorpion, muy buenas tardes, empezando a leer el libro, gracias por el obsequio, nos dice Scorpion. Yo espero que ya les haya llegado, por ahí nos quedan 2 libros que no han podido ser entregados. Espero que se pongan en contacto las personas que ganaron su libro del pequeño cerdo capitalista y que no les ha llegado, para ver por qué motivo, razón o circunstancia, y mandarlo de inmediato. Pero de ahí en fuera, la gran mayoría de las personas que participaron ya les llegó su libro del pequeño cerdo capitalista, lo cual a mí me parece fantástico. Híjole, siguen llegando imágenes muy fuertes de esta explosión, explosiones, parece que son explosiones. Ya nos están confirmando 2 muertos, 23 heridos en estas explosiones en Boston, en la maratón de Boston. Confirmado a través de Fox News, cuando son las 3 de la tarde con 20 minutos. 2 muertos, 23 heridos hasta el momento, lo cual es una tragedia. Y aparentemente ni siquiera fueron maratonistas, más bien parece que resultaron víctimas los espectadores que se encontraban cerca de la zona de meta, porque la explosión sucede a sus espaldas. Esperemos que sea, ojalá, alguna acumulación de gases o algo así, porque el terrorismo es reprobable en cualquier parte del mundo. Yo sé que Estados Unidos no es el país más ético, no es el país que, híjoles, que menos problemas cause a nivel mundial. Pero pues tampoco se vale en este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, ni hablar. Dice Carla que ya pagó una de sus tarjetas, fue la de crédito, sí. Muy bien, hombre, aplausos a Carla. Ahorita le preocupa la de crédito familiar, le dicen que debe 29 mil y que si paga 21 ya queda saldada su cuenta. Lamentablemente no tiene el dinero. Le dicen que si no paga hoy procederá una demanda o embargo en su casa. Pues mira, Carla, si no tienes el dinero no te preocupes. Mejor échale muchas ganas al ahorro. Seguramente es una amenaza más. Y hasta ahí, mi estimadísima Carla, porque pues así se las gastan estos señores de crédito familiar. Rosma Rosin, que si le podemos asesorar, tiene varias deudas, una de Bancomer y las demás son 3 financieras. Claro que sí, Rosma, expón tu caso en nuestro chat. Te damos asesoría totalmente en vivo, al aire. Perfecto, estamos bien, transmitiendo sin problemas ni contratiempos. Hoy sí, desde nuestra estación de radio en Coyoacán, nuestra cabina de radio ubicada en Coyoacán, Distrito Federal, para que ustedes tengan la mejor calidad en estos programas. Jaime R. nos hace una pregunta. Tiene casa propia y ya no piensa trabajar más por razones obvias. Razones de salud, ¿no? Para los radioescuchas que no sepan bien qué ocurre con nuestro amigo Jaime R. Está un poco mal de salud, por eso no va a trabajar. No crean que no quiera hacer. Su pregunta es, ¿puede recuperar lo que juntó en el Infonavit? Ya que habló por teléfono y le dicen que no hasta que cumpla los 65 años. Desconozco las condiciones en las que te encuentras actualmente en relación a esta situación, pero puedes llamar directamente al Infonavit y uno de los asesores te dirá cómo puedes recuperar este dinero. Si te están informando esto, alguna razón habrá. Si no, te recomiendo, mi estimado Jaime R., que escuches el programa del primer lunes de mayo, a las 3 de la tarde, el primer lunes de mayo, como cada primer lunes de mes. Nos acompañará Isela Muñoz, ella es especialista en estos temas del Infonavit, de hipotecas, de el Fobiste, etcétera. Entonces, ella nos podrá decir de una manera súper clara y precisa si puedes o no recuperar este dinero, mi estimado Jaime R. José Luis, que si le podemos ayudar. Tiene una deuda con CNA por la cantidad de 3,000 pesos. Le mandaron un documento que dice que si no paga mañana, antes de las 8 de la noche, lo van a embargar el día 17 a las 6 de la mañana. Puros cuentos, mi estimado José Luis. Tenemos que entender que los embargos no se avisan. Si a ustedes les avisan de un embargo, es puro cuento. Nada más es para que ustedes tengan miedo, para asustarlos. El embargo se maneja de la manera más sigilosa cuando es real, porque solamente un tonto le va a avisar a alguien que lo va a ir a embargar, porque esa persona se va a preparar, se va a informar, se va a asesorar, se va a prevenir. Cuando se llegue al momento de ejecutar el embargo, pues ya no va a haber nada ahí, no va a haber nada que embargar. Puros cuentos, mi estimado José Luis. ¿Cuánto tiempo llevas sin pagar CNA? Y debes muy poco, aparte de todo, ¿eh? No es costeable una demanda por 3,000 pesos, imagínate, van a gastar más en estar yendo y el tiempo que se pierde, que lo que les debes, nada más en eso, sin tomar en cuenta otros gastos. Bueno, yo soy Ángel González, imágenes muy impactantes las que nos llegan en este momento a través de los distintos noticieros del planeta, en relación a esta explosión o explosiones que se suscitaron hace unos minutos en la maratón de Boston, cuando estaba terminando esta maratón, este evento deportivo tan fantástico. Por ahí hubo un par de explosiones, no sabemos a ciencia cierta del motivo o lo que ocasionó estas explosiones. Sabemos hasta el momento, por lo que informan los medios internacionales, los medios noticiosos internacionales, se habla de 2 muertos y por lo menos 23 heridos. Se está hablando de otros 2 dispositivos explosivos que ya fueron encontrados por los equipos antiterroristas de Estados Unidos en Boston y han sido desmantelados. Esta noticia nos llega a través de Fox News en vivo en estos momentos, cuando son las 3 de la tarde con 26 minutos. Aparentemente ya está confirmado, por desgracia, lo que nos temíamos. Sí, se trató de un ataque terrorista en la maratón de Boston. Y seguramente no tiene que ver con países extranjeros. Seguramente no son los coreanos, ni las personas de Afganistán, ni talibanes, ni israelíes, ni tantas personas con las que tienen líos los Estados Unidos. Seguramente se trata de gente que vive ahí mismo. Por desgracia, la mentalidad del norteamericano muchas veces es muy extremista. Y un buen día amanecen cruzados de cables. Ahí sí amanecen cruzados de cables. Y les da por actuar de esta forma. Porque tienen sus motivos totalmente reprobables, las acciones. Sus motivos tal vez sean respetables, pero las acciones son totalmente reprobables. Así no funciona, así no se soluciona nada, y la historia lo ha demostrado vez tras vez. Los ataques terroristas, bajo ninguna circunstancia, cambian nada. Solamente generan terror y tristeza en familias de personas que no tenían nada que ver con esos asuntos. Así ha sucedido siempre. No entiendo por qué continúan bajo esta tónica de los ataques terroristas, y sí, ya nos están confirmando que se han encontrado por lo menos otros 2 dispositivos explosivos que ya fueron desmantelados. Miren, ahí van corriendo mamás con sus bebés en carreolas. O sea, una auténtica cobardía, una tragedia, una acción que bajo ninguna circunstancia se puede aprobar. Imágenes siguen llegando de todas partes, de noticieros de todas partes del mundo, de esta tragedia ocurrida hoy en Boston, lo que parece ser ya confirmado, un ataque terrorista, que, híjole, no quiero pensar mal, pero casi estoy seguro que así va a ser. de gente local, ¿no? No creo, la verdad no creo que tenga que ver con algún grupo extremista internacional, no del Oriente Medio, por ejemplo, no creo que tenga que ver con el asunto este de Corea del Norte, bajo ninguna circunstancia, sería ilógico que actuaran de esta forma. Ahí están las explosiones, híjole, bueno, fuertísimas las imágenes que están llegando en estos momentos a través de los medios de información internacionales. Morené, muy buenas tardes, te mando un saludo, Morené. Carla, está viendo un video de lo de Boston y hasta niños en sillas de ruedas. Sí, hombre, qué tragedia, qué desgracia. Sonia Elizabeth, muy buenas tardes. Se va enterando por nosotros lo que ocurrió el día de hoy, hace unos minutos en Boston, que ya parece ser que está confirmado, es un ataque terrorista. Joaquín, preocupado, ¿en qué tiempo tendrá Certec su cuenta en cobranza? ¿Cuánto tiempo tendrá Certec o en qué tiempo la tendrá? ¿En qué tiempo? ¿Quién sabe? A lo mejor nunca se la dan. ¿Cuánto tiempo? Más o menos 3 meses, mi estimado Joaquín, preocupado. Más o menos 3 meses es lo que dura un despacho de cobranza en promedio con una cuenta. Puede durar más, puede durar menos, porque no existe ninguna ley que diga 3 meses la debes de tener, ¿no? Ahí está criterio del acreedor, el tiempo que la tenga el despacho de cobranza, en este caso Certec, pero el promedio son 3 meses. María Elena, le debe a Banamex y a Banorte, no ha pagado desde hace 2 meses, este sería su tercer mes sin pagar. Debe aproximadamente 65 mil pesos a cada uno. Una de Banorte, tarjeta de crédito, otra de Banamex, tarjeta de crédito y un préstamo personal. Bueno, pues no queda más remedio, mi estimada María Elena, que continuar bajo este sistema de la suspensión provisional de pagos, porque no tienes dinero, aunque tú quisieras pagar, no te alcanza. Con la suspensión provisional de pagos vas a lograr revertir este efecto negativo que los créditos tuvieron en tu economía. ¿Por qué? Porque en lugar de tratar de medio pagar tus deudas, ahora que tus ingresos disminuyeron, vas a ocupar esos recursos para, en lugar de esto, de medio pagar, para estabilizar tu economía, para dejar de vivir del crédito, ¿sí? La suspensión provisional de pagos para eso es. Le dejas de pagar a los bancos para que ese dinero lo ocupes para estabilizar tu economía. Y ya una vez que se recupere esta economía, una vez que esté estable, se puede comenzar a ahorrar para que se pueda negociar cada una de tus deudas por medio de quitas, por medio de descuentos, para que liquides las deudas con cantidades justas y sobre todo con cantidades que se apeguen a tu realidad económica actual. Aquí en Defensa del Deudor te podemos ayudar con todo eso, negociando las deudas, representándote legalmente, disminuyendo el acoso de los despachos de cobranza, con todo, para que tú te enfoques en lo importante, María Elena, que te enfoques en ahorrar para que podamos liquidar esas deudas. En unos momentos más les vamos a proporcionar el enlace aquí en el chat de nuestra estrategia para que ustedes sepan cómo trabajamos y de qué forma les podemos ayudar para que liquiden esas deudas. Lucy CG, un saludo, Lucy. Nos hace una pregunta. Cuando se hace un convenio judicial porque tiene una deuda de 100 mil pesos que dejaron de pagar como por junio pasado, el convenio se los hicieron por 150 ya de intereses, pero de ahí partía para pagar en 4 años. Y se les hacía una deuda de 400 mil, tenían que pagar 6 mil cada mes. ¿Cómo vemos el convenio? Pues malo, ¿no? Me parece que estaba un poco abusivo a pagar a 6 años 400 mil pesos una deuda de 100, 150. Se me hace una exageración. En la negociación se trata de buscar que las partes lleguen a un acuerdo que las satisfaga, que ambas partes digan, ok, yo estoy de acuerdo, a lo mejor no es lo más conveniente para mí, pero de algo a nada, ¿no? Se trata de llegar a un acuerdo al final del día. Aquí más bien parece que te quieren imponer lo que le conviene a la parte acreedora y pues eso no está bien en una negociación. Lo que tú tienes que hacer, Lucy CG, es ahora ofrecer. Decir, ¿sabes qué? Es mucho dinero, no me alcanza, prefiero seguir con el proceso. Ahí sí hay que tener ese valor, demostrar que no se tiene miedo, que pues, realmente no nos alcanza para aprovechar, entre comillas, este ofrecimiento. Y verás cómo van a comenzar con este jaloneo hasta que se llegue a una cantidad que, repito, satisfaga a las partes, que tanto tú como deudor, como la parte deudora, como el acreedor, digan, ok, a lo mejor no es lo más conveniente, pero es lo que hay y es lo que vamos a aceptar. Trata de reducirlo por lo menos a unos 200 mil pesos, Lucy CG. Patita preocupada, saludos y buena vibra para ti también. Dice Carla que en Monterrey nada más están a 41 grados centígrados. No, hombre, qué barbaridad. Y aquí estamos que nos tiramos al suelo porque debemos estar a unos, ¿qué les gusta? 27 grados, a lo mejor. Estamos a 27 grados centígrados el día de hoy aquí en la capital del país. Unos grados más, unos grados menos. Pero no creo que difiera mucho de esa cantidad. Vamos a ver si por ahí nos pasan. Aquí está. Fíjense, estoy un poco mal. Estamos a 29 grados centígrados en estos momentos en la capital del país. Pero bueno, 29 grados y ya. Nos da mucho calor. Yo siempre he dicho que los capitalinos somos muy especiales en ese sentido del clima, ¿no? Vean a nuestros amigos regios, 41 grados. Híjole, aquí amanecemos a 41 grados y nos morimos todos. Así, fumigan la capital del país. Luis 25, muy buenas tardes. Luis, ¿cómo estás? Miguel Ferreiro, es una copropietaria de un departamento. Está separada de su esposo desde hace varios años. Ha tenido problemas económicos y él no quiere solucionar, pagar nada. Él es el titular del crédito, pero ella quiere empezar a pagar. Anteriormente tenía la deuda a su casita y ahora la tiene Sólida. ¿Cómo puede contactar a Sólida y que pueda reestructurar su cuenta, la cual tiene varios años de atraso? A ver, vamos a ver una cosa, Maggie Ferreiro. El titular de la cuenta es tu marido, ¿sí? O tu ex marido. Él es el titular. Entonces, él es el que tiene que reestructurar la cuenta. Si tú tratas de reestructurarla, como tú no figuras como titular en el crédito, pues no van a querer llegar a ningún arreglo contigo. Y lo que quieran llegar a arreglar no va a tener ningún valor legal. A lo mejor nada más te sacan dinero, pero no vas a solucionar el problema. Aquí el que tiene que arreglar el problema es tu ex esposo, tu esposo. Tiene que dirigirse a Sólida. Lo puede hacer a través de la Condusef. Acérquense a la Condusef para que citen a Sólida y se llegue a un acuerdo, Maggie Ferreiro. Así es como se arregla este asunto de la hipotecaria de su casita, la cual ya quebró. Y ahora está manejando esta cartera vencida. Pues otras empresas la están manejando, fue comprada por ellos. Dice Cars que el próximo miércoles tendremos en nuestras oficinas el paquete que nos acaba de enviar. Quiere negociar el pago de los 212 mil, tendrá dinero el día 26, 21.500. Perfecto, mi estimado Cars, pues nos ponemos manos a la obra a negociar esa cuenta, mi estimado amigo. Y te deseo toda la suerte del mundo en esta negociación. Tapatía, muy buenas tardes, Tapatía, ¿cómo estás? Saludos desde Guadalajara, que ya estamos afinando detalles para que nuestro centro de atención y asesoría de Guadalajara comience a funcionar a finales de este mes, ya. Hace rato platiqué con mi amigo Hedney, que es el que está coordinando este asunto. Ya nada más es cosa de ver unos dos o tres detallitos más y a finales de abril tendremos operando al 100% nuestro centro de atención y asesoría de Guadalajara, Jalisco. Para nuestros amigos tapatíos, para nuestros amigos de Jalisco en general que se quieran acercar, ahí va a estar esta oficina. Y el miércoles inauguramos oficialmente nuestro centro de atención y asesoría ubicado en la zona sur del Distrito Federal. Nuestro centro de atención y asesoría legal que se ubicará en la calle de Calzada del Hueso, a unos metros de Miramontes. Muy, muy céntrico para las personas que viven en el sur de la Ciudad de México. ¿Qué es una incautación? Nos pregunta Puma Rebelde. Incautar es que, pues literalmente que te recogen algo, ¿sí? Que te quitan algo para resguardarlo, para tenerlo bajo resguardo. Que es eso. Aquí está la definición del diccionario. Toma de posesión por un tribunal o autoridad competente de dinero o bienes de otra clase para mantenerlos bajo resguardo. Ahí está. Toma de posesión por un tribunal u otra autoridad competente de dinero o bienes de otra clase para mantenerlo bajo resguardo. En lo que hay un litigio, en lo que se define jurídicamente la situación de dichos bienes. Ahora, seguramente por ahí, mi estimado Puma Rebelde, te llegó una cartita que dice, vamos a incautar bienes. Bueno, pues es algo así como el embargo, básicamente. Pero se me hace que es puro cuento de algún cobrador que le gustó la palabrita, la puso en una carta para que tú te asustes. Dice Carla, exactamente, los gringos están locos. No todos, yo tengo amigos estadounidenses, que son muy buena onda y son muy centrados y me llevo muy bien con ellos, y son excelentes personas. Hay de todo, ¿sí? Hay de todo. En todo el mundo es como si dijéramos, no, es que los mexicanos son narcotraficantes, ¿no? Pues no es cierto. Habemos muchísimos mexicanos que somos gente de bien, trabajadora y que hacemos las cosas bien. No se puede generalizar por unos cuantos a un país completo. No, ni todos los estadounidenses, porque no son norteamericanos, son estadounidenses. Ni todos los estadounidenses están locos o son terroristas, así como tampoco todos los mexicanos somos narcotraficantes. No podemos generalizar. Andrea García, su pregunta es la siguiente. Sacó una casa del Infonavit con ayuda de la constructora Haber. No le alcanzaba su crédito, le faltaban 15 mil pesos para comprarla. Los pagos para la constructora los hacía en el banco, pero desde junio que no paga, porque ha estado desempleada, le han llamado para decirle que su caso se va jurídico y que la van a embargar. Quieren hacerle una reestructura en su cuenta, necesita ayuda. Pero a ver, por 15 mil pesos, se me hace una exageración, ¿no? De estos señores, se podría llegar a un arreglo para que los liquides, no sé. ¿Cuánto te están cobrando de intereses por ese financiamiento, Andrea García? Ah, miren, ya ven lo que les decía. A nuestro amigo Puma Rebelde le llegó un aviso de CNA donde dice incautación para el 16 de abril por deuda de 3 mil pesos. Ay, ay, Dios mío, con estos señores. Se pasan de veras los cobradores a veces. Esas palabras domingueras, que pues sí tienen alguna connotación legal o suenan legaloides a veces, pues no necesariamente quieren decir la realidad, ¿no? O sea, no necesariamente reflejan la realidad, porque pues una persona, en este caso un cobrador, que tiene una impresora y una computadora y suficiente papel, pues puede escribir lo que sea, ¿no? Incautar, embargar, exhorto, ejecución, notificación de embargo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no por eso quiere decir que sea real el asunto. Y vuelvo a mi ejemplo clásico de la fotocopia del billete de 500 pesos. No porque tengamos una fotocopia de un billete de 500 pesos, quiere decir que ya tengamos 500 pesos. Tenemos un papel con la imagen de un billete. Nada más. Lo mismo pasa con estos documentos. Y en este momento interrumpo un poco el asunto de la asesoría porque están llegando imágenes directamente en vivo desde la Casa Blanca, donde ya tienen acordonada por completo la Casa Blanca en Estados Unidos. El Capitolio también ya se encuentra totalmente resguardado. Imágenes en vivo en estos momentos ya el servicio secreto estadounidense, a todo lo que da, me imagino, resguardando los principales edificios estadounidenses. Yo vuelvo a esa palabra norteamericana, no me gusta, pero se va por inercia, ¿no? Porque es la que se usa coloquialmente, pero son estadounidenses de América, porque aquí también es Estados Unidos mexicanos, pero se les conoce como estadounidenses. Boston, Massachusetts, efectivamente, la explosión hace ya unos momentos, nos confirman, ¿sí? Dos dispositivos explosivos más han sido encontrados y desmantelados, desactivados por la agencia antiterrorista estadounidense. Ya en estos momentos Estados Unidos en alerta roja en general, no saben bien lo que está pasando. Nada que ver con el 11 de septiembre en cuanto a magnitud, en cuanto a impacto visual, pero sí bastante grave, la verdad. Dice Puma Rebelde que comenta que a los gringos los atacan los terroristas de cobranza por no estar afiliados a Defensa del Deudor. Dice Helm, incautación, toma legal de posesión de los bienes de una persona, ¿sí? Mientras se ve, se define su situación jurídica. Por eso se incautan bienes. Muchas gracias a Helmi, ya puso nuestra estrategia para que ustedes puedan salir de deudas. Ahí está el link en color rojito para que la chequen. Dice Puma Rebelde que si es legal una incautación por 3 mil pesos, claro que sí, no existe un mínimo para que pueda darse algo así, pero en tu caso resulta poco práctico. Gastarían más en el juicio que lo que puedan incautarte, lo que puedan embargarte, mi estimado Puma Rebelde.

te damos luz verde y ya puedes tú ir pagar directamente allá en Coatzacoalcos, en el banco, en ventanilla, en la cuenta donde tenías la deuda. Pero ya siempre cuando yo tenga la carta en convenio, o me voy a... Mejor, yo creo que es mejor que yo me estuve con ustedes, para que ustedes me hagan este favor. Claro. De salir adelante con esto, porque ya no puedo dormir, ya está de los nervios. No te preocupes, aquí te vamos a ayudar con todo. Mira, te voy a dar una dirección de correo electrónico para que te podamos contactar y uno de nuestros ejecutivos te dé más información al respecto, ¿está bien? Ah, ok, a ver, dígame. Sí, es contacto... Sí. @... Sí. Defensa del deudor, todo junto, defensa del deudor, .org. ORG de organización, o al teléfono 5594, ¿sí? 5491, ¿sí? Y 5594, ¿sí? 5514. Okay. Ahí cualquiera de nuestros asesores con muchísimo gusto te puede dar toda la información relacionada a tu inscripción a nuestra organización. Ajá. Y la forma en la que te podemos ayudar y que tu negociación, mira, sea totalmente segura y a lo mejor hasta te conseguimos un mejor descuento para que pagues menos. Sí, ¿verdad? Pues que esta vino supuestamente una visita domiciliaria, nada más porque estaba mi hijo y no salió, pero vino a entregar ese papel una visita domiciliaria, pero yo creo que es un cobrador normal. ¿No? Claro, sí, son cobradores nada más. Los abogados no tienen tiempo de estar visitando a la gente. Los abogados litigan, los cobradores cobran. Ah, ok, sí, porque aquí dice Departamento de Comercio es oficial, pero bueno, entonces ya estoy más tranquila. No te preocupes, aquí te vamos a ayudar y muchísimo. Sí, y será un buen descuento, ¿verdad? Yo claro, claro, y total, seguro, ¿eh? Es lo más importante, que sea seguro, que lo que tú vas a pagar de verdad sirva para que liquides la deuda y no que te salgan después con que te lo tomaron como un abono. Ah, sí, sí, me imagino. Bueno, pues muchas gracias. No, hombre, de qué, a tus órdenes, bueno, cuídate. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Pues como siempre, un placer atenderlos también por teléfono a todos ustedes y aclarar sus dudas. Sí, es bien importante, si ustedes van a llevar la negociación por su cuenta, siempre verifiquen todo antes de pagar un centavo, porque... Chequen nuestra página de internet cuántas personas entran todos los días con este problema de que hicieron la negociación y ahora el banco les está cobrando otra vez. Y como no tienen la carta convenio perfectamente bien estructurada, no hay forma de que podamos ayudarles. ¿Por qué? Porque la carta convenio, si no tiene todos los elementos necesarios, todas las formalidades necesarias, pues simplemente no es una carta convenio, es un papel sin valor legal que no sirve para nada y entonces ustedes pierden ese dinero. Y hablamos a veces de cantidades muy importantes, como las de nuestra amiga que va a pagar pues más de 20,000 pesos, ¿no? Imagínense que los paga y después le salen con que siempre no, que el descuento nunca existió, que quién sabe quién le ofreció eso, que ellos no saben, que sigue debiendo y que su dinero se lo tomaron como un pago parcial. Imagínense nada más. Qué horror, ¿no? Bueno, Lucy CG, hombre, no tienes nada que agradecer y continúa... Siempre informándonos, exponiendo todas tus dudas para que podamos ayudarte con tu asunto. Patita preocupada, dice que según el agente del Ministerio Público, su denuncia carece de elementos. Sí, por eso precisamente ya se derogó este asunto de las amenazas, de la difamación, de la injuria. Ya no se tipifican como delitos en el Código Penal Federal. Y pues ahora hay que esperar que haya una acción contundente y demostrable para poder denunciar un delito. Periquita 71, muy buenas tardes. Malas noticias, pero en fin, qué mal rollo eso de los atentados. Por otro lado, que mandemos buenas vibras para que trate de negociar ya con los de la deuda de Emprende, la deuda original de 22,500. Tiene para ellos 18,000, que si creemos que quizás los acepten, yo estoy seguro que te los van a aceptar. No creo. Estoy seguro que te los aceptan, Periquita 71. Ahí nos contarás, por supuesto, pero mira, con lo que has aprendido aquí, yo creo que te los aceptan sin problemas. Dice Ross que si lo pueden embargar por una tarjeta de Walmart. Se quiere arreglar, pero lo traen con engaños. Según él, finiquitó la deuda. ¿Cómo se ampara? Con nuestra ayuda, mi estimado Ross. Para eso está la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Para ayudarles a todos ustedes a liquidar sus deudas con cantidades justas y con seguridad. Para evitar que sean engañados con descuentos falsos, señores. Paco 001, una pregunta. No le han enviado la carta convenio para pagar una deuda. Si se llega el tiempo de que se cambie el despacho de cobranza, ¿qué es lo que hay que se tiene que hacer al respecto? Nos dice Paco 001. Nada, lo mismo. Solicitar carta convenio. Apóyate en nosotros. Tú eres afiliado, Paco 001. Mete tu negociación. Deja que nosotros nos encarguemos de todo, mi estimado Paco 001. En este momento, 3:53 PM. Dramáticas imágenes siguen llegando desde Boston. Impresionantes imágenes de cómo ya tienen resguardados los principales edificios en Estados Unidos. Las principales ciudades de nuestro vecino del norte ya se encuentran en este momento resguardadas. Me imagino que aviones de estos F-22 o no sé en qué F vayan sobrevolando a las distintas ciudades de la Unión Americana. Terrible, impactante, una tragedia realmente, porque al final del día es gente inocente, de la nacionalidad que sea. Ay, Dios mío. A través de Twitter siguen llegando. A ver, déjenme, porque ya me movió la ventana del Twitter. Ahí está. Siguen llegando comentarios, muchas felicitaciones, muchos saludos. Muchísimas gracias a nuestros amigos de la comunidad tuitera por sus palabras. Este programa, precisamente, fue creado para poder informar a los deudores de una manera directa, nada como la palabra de viva voz, para que se comprenda de mejor manera lo que se quiere dar a entender a otra persona, la asesoría vaya. Por eso creamos este programa, que ya tenemos 3 años y fracción, vamos para 4 años transmitiendo ininterrumpidamente su programa de deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde en verdad van a escuchar una respuesta que les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Mis amigos tuiteros, gracias, gracias, gracias. Dice Paco 001 que como le dijo Chachita, ni hablar mujer, traes puñal, apagarse ha dicho, dice Paco 001. Los teléfonos para que puedan recibir información acerca de nuestros servicios, ya los puso Helmi en nuestro chat de la estación. Recuerden agregar el 0155 si nos hablan del interior de la República. No importa el estado de la República donde ustedes vivan, les podemos ayudar, porque les decía yo, el 90% de las negociaciones se hacen aquí y las que no, las hacemos directamente en el estado de la República donde haya que hacerlas. Eso no importa, les podemos ayudar con todo. Dice Luis 25 que qué es litigar, que qué quiere decir la palabra litigar. Es disputar. Disputar en un proceso judicial sobre alguna situación, eso es litigar, ¿sí? La disputa de algo, de una, ¿cómo se dice? De una controversia entre dos partes en un proceso judicial. Esa es la parte importante, ¿sí? Por eso se litiga. Fernanda. La pregunta es la siguiente, ¿qué puede hacer si no tiene dinero para pagar sus deudas con una constructora a la que le debe su casa y la quiere embargar? Aclara que la sacó por medio de Infonavit y también debe malamente a un bufete jurídico llamado Valerianos allá en Guadalajara, que no han arreglado nada, pero dicen que si no les paga, la van a embargar. Esos despachos que según ayudan a la gente terminan siendo un problema. Por favor, acérquense a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Aquí sí les vamos a ayudar. Fernanda, tu caso es complejo, tu caso es complejo. Mándanos un correo con más detalles, por favor, a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, para que podamos ponernos en contacto contigo y te podamos ayudar. Dice Germi, litigar, pleitear, disputar en juicio sobre una cosa, efectivamente. Reguilete, muy buenas tardes, se acaba de conectar y alcanzó a escuchar que ya vamos a tener oficinas en Guadalajara. Es afiliada desde julio del año pasado, pero también tiene ya demandada la casa. Le gustaría saber como para cuándo vamos a estar por allá. A finales de mes, Reguilete, vamos a estar por allá. ¿Te pueden embargar, Ross? Sí pueden, pero primero tienen que demandarte. ¿Cómo haces para negociar? Con información, y aquí te la vamos a dar. Toda la información que tú necesitas, mi estimado Ross. Precisamos preguntas más concretas para poder ayudarte. ¿Cuánto llevas sin pagar? ¿Cuánto debes? Para que podamos ayudarte un poquito más. Ya se acabó el programa, pero mañana con mucho gusto a las 9 de la noche tenemos programa en vivo nuevamente. Juan 38 tiene un crédito Foviste, tiene más de 2 años que no ha pagado. Ya le requirieron pago por cerca de 75 mil pesos. No ha pagado ya que se quedó sin empleo. ¿Qué le podríamos decir? Hay que negociar, igual que Fernanda, mándanos un correo con más detalles a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, para que podamos darte una asesoría más precisa. Ya tomó nota, Patita Preocupada, me da muchísimo gusto. Ya se acabó el programa, la última asesoría del día es para Luis 58774. También tuvo la mala suerte de verse con valerianos antes de saber de defensa del deudor. Después de 3 años, le siguen llamando, aunque nunca le dieron ningún servicio, ni comenzaron con nada. Defensa del deudor y su equipo casi literalmente le salvamos la vida. Luis 587774, muchísimas gracias. Y por favor, no caigan en las garras de defraudadores, de estafadores. La Organización Nacional de la Defensa del Deudor sí ayuda a los deudores. Sí estamos resolviendo sus problemas. Sí, sí, es un proceso. No son soluciones mágicas ni milagrosas. Requiere disciplina, requiere mucho empeño, requiere muchísima paciencia. Pero si nos hacen caso, van a resolver sus problemas de deudas. Aquí no les vamos a vender espejitos, ni cristalitos pintados, ni soluciones maravillosas de un día a otro. Nada como esos estafadores que están defraudando a la gente allá en Guadalajara. Precisamente por eso la urgencia de poner un centro de atención y asesoría allá en Guadalajara, el cual ya para final de mes va a estar funcionando. Y antes de tomar alguna opción, de firmar nada, acérquense a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que les digamos si les conviene o no y cuál es la mejor vía, el mejor camino para que resuelvan sus problemas de deudas. Reguilete, no, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Impresionantes las imágenes que siguen llegando desde Boston, Massachusetts, allá en Estados Unidos. Chequen la noticia, por favor, estén informados, es importantísimo. Créense una cuenta en Twitter. Twitter es el maná, por decirlo de alguna forma, en cuestión de información, que llega, pero de manera instantánea, sin censura. Vean nada más, qué imágenes, Dios mío, qué imágenes. Que llega instantáneamente y sin censura de cualquier evento relevante a nivel mundial. Chéquenlo, por favor, créense una cuenta en Twitter y síganos a través de Twitter, busquen a Defensa del Deudor, van a ver a nuestro queridísimo Puerquito Rosa, esa es nuestra cuenta, no se vayan con cuentas piratas porque luego sale peor. Y ahí van a poder tener toda la información que ustedes necesitan para resolver sus problemas de deudas. Dice Rosa que si puede recoger su libro en las oficinas de Villacuapa, pero por supuesto, Rosa, ya el miércoles las inauguramos. El jueves yo creo que están operando 100%. Por ahí nos faltan algunos muebles que no nos han enviado. Muchas gracias. No voy a decir el nombre de la compañía mueblera para no balconearlos, pero por favor, nos hacen falta unos libreros que quedaron de enviar desde hace 8 días. Nos hacen falta unas mesas así chiquitas que también quedaron de enviarnos. Y nada más nos están dando largas. Por respeto y por darles una oportunidad, no voy a mencionar el nombre de la mueblería. Pero, digo, la paciencia tiene un límite, señores. Échenle velocidad, nos hacen falta esos muebles. Pero ya, lo básico ya está ahí para poder funcionar. Lucy CG, qué malo que por ahí en Guanajuato no tengamos asesores. En Instant, donde vive, no hay buenos licenciados. Todos solamente quieren cobrar sin hacer nada. Vamos a tener ya centros de atención y asesoría legal en toda la República Mexicana para... No sé, para finales del 2014 esperamos tener alguna oficina en las principales ciudades del país. Ojalá y se pudiese en todos los estados, pero si no mínimo en las principales ciudades, entre ellas Guanajuato, por supuesto, para poder brindar esta asesoría tan importante de manera totalmente gratuita. Defensa del Deudor no cobra un centavo por sus asesorías, no importa si ustedes son afiliados o no. No se dejen engañar por gente malintencionada a la que no le conviene Defensa del Deudor y les quiere hacer creer que cobramos por las asesorías. Eso es falso. Si ustedes no están afiliados a Defensa del Deudor, si ustedes no están representados por nosotros, eso no importa. Siempre que ustedes necesiten una asesoría legal, profesional, totalmente sin costo, pueden acudir a nuestros centros de atención y asesoría legal y ahí serán bien atendidos por alguno de nuestros asesores. Nada más y un favor, saquen una cita para que podamos darles el tiempo necesario. Ya muy pronto tendremos centros de atención y asesoría en toda la República Mexicana. ¡Qué imágenes! Vean eso, un papá corriendo con su bebé en el instante de la explosión. ¡Qué imágenes! ¡Qué tragedia en Boston, Massachusetts! Les recuerdo que nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional, no importa si no tenemos unas oficinas físicas en su estado. Al final del día, todas las negociaciones, en la inmensa mayoría de los casos, se llevan aquí en la Ciudad de México. Si ustedes son demandados, el juicio se lleva aquí en la Ciudad de México. Nuestros servicios por eso están centralizados aquí. Nuestros centros de atención y asesoría legal son nada más para eso, para que ustedes tengan asesoría legal de manera personal si así la requieren, ¿ok? Ya me voy, ya se acabó el programa. Están pendientes a la inauguración, mi amigo Francisco, te mando un abrazo. Rosa, por supuesto, por acá te esperamos. Angelino, tienes nada que agradecer. Elizabeth tiene una deuda de 9,000 pesos con Coppel. Fue a negociar porque quiere tener buen crédito, pero le dicen que pague, pero su crédito nunca se lo volverán a dar. ¿Por qué si va a pagar lo que debe? Te están mintiendo. Si tú pagas lo que debes, te van a dar créditos. A lo mejor no lo de Coppel, a lo mejor ellos ya no, pero hay otras instituciones, hay otras opciones que sí te pueden dar crédito. De Paco 001 le habló su jefa y no pudo escuchar la respuesta. Híjole. ¿Y qué me preguntaste? Ah, que si no te han enviado carta convenio, no pasa nada. Esperamos a que llegue el otro despacho y procedemos a negociar. Apóyate nosotros, Paco 001, para tu negociación. Dice Francisco que sí es Muebles Troncoso, los de Chabelo. Dice Helmi que sí es Electra. No, no es Electra. Hermanos Vázquez, no, tampoco. Dice Patita preocupada que si puede ir por su libro aunque no haya ganado. No, tienes que ganar el libro, Patita. Juan Carlos quiere preguntar si ya tiene un préstamo de Liste que no terminó de pagar aún, lleva un año exacto pagándolo. Es bueno solicitar otro y se lo pueden otorgar. No es bueno y no te van a otorgar otro. Mejor liquida ese, no te metas en más problemas. Elizabeth tiene una deuda de 9 mil pesos ya con Coppel, ya le dimos respuesta. Y ahora sí, ya acabamos con las asesorías por el día de hoy. Los esperamos por aquí. Cuando mañana martes a las 9 de la noche, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional, donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Helmi, por allá nos vemos en Guadalajara, voy a estar tentativamente el 22 de abril, por si alguien se quiere ir a comer con nosotros, está cordialmente invitado. 22 de abril, vamos a ver cómo podemos sortear unas cuantas invitaciones en estos programas de aquí al jueves, para que si alguno de ustedes quiere irse con nosotros a comer, pues nos acompañe, ¿no? Tentativamente el 22 de abril voy a checar fechas, les avisaré de manera oportuna por si desean irse a comer con nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más se me olvida? Creo que nada, creo que ya es todo. Chequen lo de Boston, estas noticias cambian el panorama mundial, es importante estar bien informados. Créense una cuenta en Twitter. Les mando bendiciones a todos. Los espero por aquí mañana, 9 de la noche, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional, donde ustedes van a poder encontrar una respuesta que de verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. No les di la lista de las personas que pagaron sus deudas. Ya decía yo que algo se me olvidaba, ya me están diciendo aquí. Y la lista de las personas que pagaron sus deudas sale publicada mañana en nuestro foro y en la noche, si nos da tiempo, mencionamos algunos nombres de las personas que participan en nuestro foro, que son afiliados a nuestra organización, que pagaron sus deudas esta semana. Ahora sí, abrazos, cuídense mucho y los espero mañana, 9 de la noche.